Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, gracias. En tus manos pongo mi vida, mi corazón y todo mi ser. Grande es tu nombre y digno eres de suprema alabanza. En este día, Señor, que tu palabra hable en nuestras vidas, en nuestros corazones. Disponemos todo nuestro ser en tus manos, Padre. Y desde ya yo creo firmemente que has estado hablándonos de una manera especial desde un principio. Y para nosotros es un honor estar aquí honrando y glorificando tu santo nombre, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, en su segunda carta a Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que Dios, en su grande misericordia, va a usar cualquier medio, cualquier circunstancia, cualquier situación para darnos una enseñanza. Solo que en el momento de la prueba, la mayoría de las veces no se toma así. Siempre se suele tomar de una manera contraria, y por ello muchos no tienen ni la más mínima idea de lo que quiere decir el apóstol Pablo ahí en su carta a los Romanos capítulo 8, verso 28. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ciertamente pueden recitar la escritura, ciertamente saben identificar dónde se encuentra tal verso, pero ignoran el verdadero significado, el verdadero concepto, el verdadero peso de tal escritura. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Hay otra versión que dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Quiere decir que todo lo bueno como lo malo que nos sucede, siempre y cuando no sea a raíz de una negligencia o de algo que no se hizo de la manera correcta, quiere decir que siempre Dios lo permite con un propósito para nuestra edificación. Pero la mayoría de las veces, en el momento de la prueba, la persona que no está preparada tiende a detenerse, y ojalá fuera a detenerse solamente. El problema es cuando va de retroceso, termina dando mal testimonio, viene a ser vergüenza del evangelio. ¿Y será que esa es la voluntad de Dios para nosotros, iglesia de Cristo? Yo creo que no. Todo aquel que un día le entregó su corazón a Cristo, se rindió a Cristo de corazón, de antemano tiene ahí bien plantado en lo profundo de su corazón, tiene bien plasmado de que fuimos llamados para llegar a la meta. Fuimos llamados con un propósito para no quedar tendidos a medio camino. Fuimos llamados para llegar a la orilla. Que sí, van a venir adversidades, van a venir situaciones difíciles, vamos a pasar por pruebas. Y es el área donde quizás muchos ni tan siquiera queremos ponernos a pensar. Y por culpa de muchos predicadores que han metido al pueblo de Dios de que cuando vengas a los pies de Cristo todo va a ser color de rosa, todo va a salir bien. No, mi hermano, Ese no es el verdadero mensaje. El Señor nos dice en su palabra y les dijo a sus discípulos, y hoy en este día nos dice a nosotros, iglesia de Cristo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Me escuchó? En el mundo tendréis aflicción. Y esa es la parte que debemos de estar conscientes, que vamos a ser afligidos de muchas formas. Nada más que como que queremos no poner atención a eso. No, debemos estar preparados que vamos a pasar por aflicción. Pero el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué nos está diciendo? Tengan esa plena confianza, esa plena seguridad de que si yo he vencido al mundo, si Él venció al mundo estando aquí en su humanidad, el Dios de la gloria vino a caminar aquí en este mundo y Él fue tentado. ¿Cuántos creen que el Señor fue tentado? Pero no pecó. Él pasó por dificultades, Él pasó por aflicción. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Entonces, Dios quiere sacar de nosotros, iglesia de Cristo, lo mejor. Dios quiere sacar de nosotros lo más preciado, lo de más valor. Y para que eso suceda, muchas veces vamos a tener que pasar por el horno de fuego, de la prueba. Para entonces ahí nosotros demostrar verdaderamente qué es lo que hay en nosotros, lo que verdaderamente hay en nosotros. Porque el verdadero carácter de una persona se manifiesta en el momento de la adversidad. Cuando todo está bien, cuando todo está en bonanza, pues todo mundo puede decir gloria a Dios, aleluya. Pero cuando se presenta la adversidad, cuando se presenta la prueba fuerte, ahí es donde realmente vamos a evidenciar en dónde estamos parados. Ahí es donde verdaderamente vamos a sacar lo que verdaderamente decimos que somos. Porque no es nada más decirlo, es también vivirlo. Y quizás no lo entendamos al momento, ni nos afanemos a querer entenderlo, a indagar, porque va a haber momentos donde van a surgir infinidad de preguntas. Vamos a ser bombardeados, y el adversario llamado el diablo, y el Señor lo reprenda, dice el apóstol Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Téngalo por seguro que él va a ser el principal, que va a estar ahí enviándonos dardos a nuestra mente y poniéndonos en el terreno de cuestionar a Dios. Y para ello es importante, iglesia de Cristo, que nos afiancemos, que sepamos dónde estamos parados. Porque quisiera decirte que no vas a pasar por pruebas, pero quiero ser honesto contigo, vas a pasar por pruebas. Quisiera decirte, no, todo va a estar bien, no te preocupes, no. Claro, no te preocupes mientras el Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Preocúpate cuando ya te hayas soltado de la mano del Señor. Ahí sí, preocúpate. Pero no estaría siendo honesto al decirte, mi hermano, vamos a pasar por pruebas. Unos de una manera, otros de otra manera, pero vamos a pasar por pruebas. Y aquí es que el Señor nos ayude a salir a la orilla, a salir adelante y a decirle: Señor, gracias porque vas conmigo, porque cumples tu palabra, Señor, gracias. Ahora, quizás en el momento no lo vamos a entender. No lo vamos a entender, y por más que le busquemos, no lo vamos a entender. Y por ello te digo, no te afanes a querer entenderlo, porque si Dios permite algo es con un buen propósito, y es porque Él lo tiene todo bajo control. Amén. Así que vean lo que dice aquí capítulo 2 verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Primero, veamos aquí algo importante. El Señor se presenta como el primero y el postrero, el alfa y el omega. Él es el que está dando las instrucciones a Juan para que escriba una carta a una de las siete iglesias existentes, justamente en el tiempo de Juan, cuando escribía el libro de Apocalipsis. Aunque Dios estaba dirigiendo aquí directamente y principalmente al líder de la iglesia, no obstante, la enseñanza aplica a todo creyente, tanto en aquel tiempo como en este tiempo. Y solo como información de esta iglesia, Esmirna era considerada una de las ciudades más hermosas del Asia Menor Occidental. Los ciudadanos de Esmirna eran muy fieles a Roma, muy fieles a sus emperadores, y tanto era su fidelidad que Roma la premió construyéndoles un templo dedicado al emperador Tiberio alrededor del año 26 después de Cristo. Pero la historia cuenta que la calle más hermosa de Esmirna era conocida como la calle de oro, donde se encontraba el templo a Cibeles, el templo a Zeus, el templo a Apolos, el templo a Afrodita, conocida por los romanos como la diosa Venus. De manera que Esmirna era una ciudad en extremo pagana, idólatra, que adoraban a muchos dioses, y no solamente a muchos dioses, sino que también a los emperadores y a la misma Roma. Cuenta la historia que había un templo exclusivamente para adorar a Roma. Quiere decir que los cristianos de Esmirna eran cristianos con fundamentos firmes, estables, hermano, con convicciones firmes, que sabían su posición y hacia dónde se dirigían, que sus pensamientos no estaban fluctuantes, como dice Santiago, no fluctuaban en dos pensamientos, había convicciones firmes. ¿Por qué le digo eso? Porque ser cristiano en Esmirna realmente no era como en nuestro tiempo, ni mucho menos en este país, no, donde aquí hay la libertad de expresión, donde nadie lo molesta. Si usted se sale allá afuera y en la esquina y se pone a gritar que Cristo vive, que Cristo viene, que Cristo salva, porque tiene derechos de expresión. Esmirna era todo lo contrario, era una ciudad que estaban tremendamente siendo movidos por un espíritu de idolatría y de paganismo fuerte. Terrible era la situación de Esmirna, y que inclusive exigían a los ciudadanos a rendirle culto y adoración al emperador. Todo aquel que no lo hiciera era un pecado capital. Imagínense eso, hermanos. Todo aquel que no obedeciera terminaba en los coliseos romanos siendo devorados por los leones. No me cabe ni la menor duda que los cristianos de Esmirna ciertamente se sometían a las leyes como buenos creyentes, pero no negociaban su fe. Esa era la grande diferencia. No negociaban sus creencias, como en el caso de aquellos jóvenes cuando en el tiempo de Daniel, ¿se recuerdan? Que les estaban diciendo: miren, ríndale a culto a esta estatua, si no los vamos a meter al horno de fuego. Y ellos, firmes con sus creencias, dijeron: mira, rey, Dios nos puede librar, pero aún si no nos libra, no vamos a rendirnos ante ese ídolo. Había convicciones firmes, había esa creencia estable, que decidían sufrir el vituperio de Cristo, que no bajaban las manos, que no daban paso hacia atrás por cuestiones triviales de la vida. Porque muchas veces tendemos a hacer eso, ¿sí o no, iglesia? Sí. Que ya me quitaron unas cuantas horas de trabajo, como que Dios tuvo la culpa, que ya no me fue como me debió haber ido en esta semana, y como que tendemos a adjudicárselo a Dios. Quizás no directamente, pero le digo esto porque pues te está todo yendo bien y pues ahí está, firme. Pero comienza a pasar por una prueba y comienza a menguar. Y como que está diciendo: es que el culpable aquí es Dios, aunque le digo una vez más, no lo dice así verbalmente, pero da a entender. La cuestión de los creyentes de Esmirna: ellos no negociaban sus creencias, su fe. Sin embargo, estaban dispuestos a sufrir el vituperio de Cristo. Y aparentemente, ante los demás, eran pobres. Y de hecho, literalmente, eran pobres. Dicen los historiadores que sin duda alguna, por su fe, por su creencia, no obtenían las posiciones donde les iba bien económicamente, o quizás no les daban trabajo. Mas sin embargo, vea lo que dice aquí el Señor, verso 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Conozco tus obras y tu tribulación. El Señor sabe por las que pasamos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? El Señor sabe. No te preocupes, no dudes de la palabra, no dudes del Señor. El Señor conoce nuestras necesidades. Aquí el asunto es de que no bajemos las manos, porque tendemos a hacer eso. No salieron las cosas como yo quería, como yo esperaba en el momento que yo tenía pensado, en el día que tenía. No, no es en el tiempo de nosotros, pero muchas veces, discúlpeme, nos comportamos como niños caprichosos. Queremos las cosas a nuestra manera y como yo digo, y si no sale como yo digo, otras veces lo he dicho, que tendemos como a decir, agárrate, Señor. Porque si estaba yendo a la iglesia, ahora ni mis luces vas a ver. Ay, Dios mío, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Y le estoy hablando de cosas triviales, pasajeras, temporales, caprichos personales. Siendo que ahorita en este tiempo, en nuestro tiempo, hay lugares donde personas tienen temor por sus vidas, por su fe, por su creencia. Y a veces nosotros como que nos damos ese lujo de enfocar nuestra mirada en lo terrenal, en lo pasajero, en lo temporal. Y como que nos olvidamos de lo eterno. 70 años, 80, los más robustos, y el que ya pasó los 80, pues ya es ganancia. A una eternidad en la presencia de Dios o en el lago de fuego. Entonces la decisión va a ser de nosotros. Pero aquí había unos creyentes de Esmirna que ciertamente sí estaban pasando pobreza, y era una pobreza fuerte, no crea que no. Hay una versión que dice: yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre. El Señor sabe nuestra condición, el Señor conoce nuestra necesidad. Y una vez más te digo, si Él permite ciertas situaciones por las cuales nosotros pasemos, es para nuestro beneficio. Nada más que en el momento, le digo, no lo vemos así. Él permite muchas cosas que vengan a nuestras vidas para moldearnos. Entonces dice aquí: yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. Aunque espiritualmente eres muy rico. Y aquí está el centro del mensaje de hoy, pueblo de Dios. El Señor le dice al líder de la iglesia, y por consiguiente a la iglesia: sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. ¿Qué le estaba diciendo? Estás mejor que los que ya negociaron su fe, su creencia. Les estaba diciendo: espiritualmente eres rico, porque no me has negado. Sí, estás pasando una situación difícil. Pero aquí lo importante es de que todavía tienes fe. Dice el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y estamos viviendo en ese tiempo donde no se valora mucho. Hasta hay adoradores de una piedra. ¿Cuántos sabían eso? Sí, impresionante. Y gentes estudiadas, adoradores de la naturaleza. Pero no se pone a pensar que hay un creador de esa naturaleza. Adoradores de los árboles, ¿cuántos sabían? Sí. Y usted dice: wow. Y se olvidan del que creó los árboles. Entonces, aquí el Señor le estaba diciendo al líder: ¿sabes qué? Yo conozco tus obras. Yo conozco que estás pasando por tribulación y eres pobre. Hablando en lo terrenal, quizás no tengas lo que los demás tienen, estás pasando dificultades, pero ¿sabes qué? Eres más rico que los demás. Eres más rico que los demás. Sí, eres más rico. Y no con esto te estoy diciendo que no tengas sueños, que no te fijes metas. No, no, gloria a Dios. Y me dirijo a los jóvenes hoy en este momento también. No te afanes en extremo al grado que te olvides de Dios por obtener aquello que te has propuesto. Yo no te estoy diciendo que desistas, que baje las manos. No, no, no, échale ganas. Sigue adelante, pero primeramente pon tu mirada en Dios. Porque a veces se afanan en extremo y se olvidan del Dios de la gloria, que Él es el que les da la salud, es el que les da la fortaleza, es el que les da la energía, es el que les da lo más importante, la vida. sino más bien, Señor, te pido, Padre, que me des las fuerzas para realizar mis estudios, para salir adelante, para sacar una carrera y ser un hombre de bien, una mujer de bien, pero que te tenga a ti en mi corazón, Señor. Que no me aparte de tu presencia, porque al fin de cuentas lo obtienes todo, gloria a Dios. Pero sin Cristo vas a ser la persona más pobre del mundo. Y aquí el Señor le dice: escríbele, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. En pocas palabras, lo está alentando. Le está diciendo: no te preocupes, eres pobre, pero a la vez, ¿sabes qué? Eres más rico que los demás. Porque no has negado tu fe, has mantenido tu forma de creer, te has mantenido en pie. El apóstol Pablo llegó a decir en una de sus cartas, Romanos 8:5, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. Y sigue diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ninguna cosa creada. Que estemos con esa firmeza, iglesia de Cristo. Sí, yo sé, usted ha sido testigo y fue testigo en principio de este servicio. Sí, sí, somos humanos. Somos humanos. Y duele. Pero aquí estamos. No vamos a finalizar ahí. No. Seguimos adelante. Como el apóstol Pablo dijera: he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de vida. Sí, por lo demás. Entonces, y le digo esto porque a veces puede decir: pues, ¿qué le pasa al hermano? Sí, sí, somos humanos. Tengo a Cristo en mi corazón y si no fuera por Él, pues no estuviéramos en pie. Dios está con nosotros, Dios va con nosotros. Y solamente el que lo ha experimentado, el que lo ha vivido, puede decirle qué es lo que se siente. Pero eso no nos va a conducir a bajar las manos, no. Eso no nos va a conducir a retroceder, no, no. Más bien nos ha impulsado a buscarle más, a servirle con todo nuestro corazón y ajustar las áreas que se tienen que ajustar, arreglar las áreas que quizás no se han estado atendiendo de la manera adecuada, a poner nuestra vida correctamente en las manos del Señor. Ha redundado para bien, sí, de una manera quizás de una prueba fuerte, de una tristeza fuerte. Le digo, ha redundado para bien, no para que vayamos a dar la espalda ni hacer vergüenza del evangelio, no, hermano, no, sino para que puedan decir gloria a Dios. Si se puede, si ellos pudieron, entonces quiere decir que también nosotros podremos. Claro que sí. Si Dios nos ha de usar como ejemplo para la edificación de alguien, gloria a Dios. Que Dios nos dé las fuerzas, Dios nos permita seguir adelante hasta la venida de Cristo. Aleluya. Y que si alguien dice: bueno, esperaba otra cosa, ahí date cuenta que es Dios. Solamente Dios. Y no hay otro más que solamente Él, el que nos ha mantenido y nos seguirá manteniendo, porque Él no falla, fallamos nosotros. Él no falla. Y le digo, viene la prueba y no nos preocupamos ni nos afanamos ni nada a cuestionar, solamente, Señor, ayúdanos a pasar la prueba. Ayúdanos. Yo admiro a los cristianos que registra ahí el escritor de los Hebreos capítulo 11, todo lo que es el capítulo 11. Esos cristianos, hermano, que dice que andaban de un lugar a otro, unos fueron aserrados. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra aserrados? Cortados, hermano. ¿Por qué? Por su fe. Pero pues que iban a ser 20, 30, 40 años aquí, a una eternidad allá en el Señor. Ellos sabían realmente el valor de lo que era mantenerse firme, con convicciones firmes, a decir: Señor, voy a ser fiel hasta la muerte. Ahora, quizás alguien diga: yo no he pasado por prueba y ni me va a pasar. Una vez más te digo, iglesia, quisiera decirte lo contrario. Prepárate, prepárate. Que estés fuerte, que estemos fuertes. Cualquier clase, grande, chiquita, mediana, que estemos fuertes para que cuando venga la prueba salgamos más que vencedores en Cristo Jesús. Pablo, después de haber sanado un cojo de nacimiento en Listra, llegó un momento que los moradores de aquel lugar lo querían adorar como un dios, como una deidad. Y Pablo se enardeció en celo y dice, ¿qué les pasa? No lo hice yo, lo hizo Dios. Y después de que lo querían adorar, le dieron una apedreada. Al grado que creyeron que lo habían matado y lo arrastraron y lo sacaron a las afueras de la ciudad. Y dice la escritura que se levantó, se sacudió y dijo, ¿para dónde vamos? ¿A dónde vamos a que nos den otra? Esa era la postura del apóstol Pablo. Es más, vaya conmigo ahí al libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad al día siguiente. Salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. No sé si hay otra versión que diga diferente, pero ¿qué entiende cuando dice confirmando los ánimos? Hermano, a lo mejor a alguno de nosotros nos dan una pedreada de esa índole y nos levantamos y ni siquiera... Yo creo que lo primero que pensamos es irnos por allá a tirarnos una cama y a escondernos, ¿verdad? Pero no, él prácticamente se sacudió como si nada y vámonos ahora. ¿A dónde voy, Señor? Va y dice que fue a confirmar los ánimos. ¿Qué entiende con confirmar los ánimos? Quiere decir que fue a aquellos que ya estaban por desanimarse, a lo mejor estaban desanimándose. Y dicen por ahí, todavía no nos pegan y ya andamos llorando. A veces estamos en esa condición. Y fue a confirmarle los ánimos a alguien que lo dejaron como muerto. Dios lo libró y fue a animar a los hermanos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. ¿En dónde? En pocas palabras les estaba diciendo, no vayan a bajar las manos cuando se encuentren en dificultades, porque son necesarias las dificultades para moldearlos, para prepararlos, para entrar en el reino de los cielos. Por si creías otra cosa, porque a veces le digo una vez más, cuando no hay ese discernimiento de parte de Dios, llegamos a pensar y a decir, nada, pues es que a lo mejor ya ni Dios me escucha. No, Dios te escucha. Solo que muchas veces queremos ver las cosas a nuestra manera, en el momento que yo quiero y en la hora que yo quiero y en el lugar que yo quiero. Y no es en el momento de nosotros, es en el tiempo de Dios. Solamente continúa orando, continúa intercediendo. Quizás no veas la obra realizada en tus seres queridos. No desistas, no digas, no, pues a lo mejor no des lugar a la duda. Solo di, Señor, yo sé que va a suceder, como sucedió en nosotros. ¿O a poco de un momento a otro ya? Yo no dudo en el poder de Dios, pero en muchos nos resistimos a la palabra, nos resistimos al mensaje y no fue de la noche a la mañana. ¿Sí o no, hermanos? Entonces no desistas, no desistas. ¿Cómo quieres ver a tus seres queridos rendidos a los pies de Cristo si bajaste las manos? No, continúa, continúa, aférrate. Como aquella mujer, la sirofenicia, que estaba pidiendo un milagro para su hija. El Señor le dijo, ¿sabes qué? El pan es para los hijos y tú eres una perrilla. A nosotros nos dicen eso y ni siquiera nuestras luces nos vuelven a ver en la iglesia. Pero es porque el que tiene la necesidad profunda, fuerte, ay, hermano, no le hace que nos avienten en peso. Es más, tardan más en aventarnos que nosotros en meternos. ¿Sabes qué? Eres una perrilla. no te pertenece. El pan es para los hijos. Sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Le sacó un milagro al Señor por su actitud. ¿Cuántas veces hemos dejado ir los milagros de nuestras manos por nuestras actitudes? Iglesia, afiancémonos. Aquí el apóstol Pablo estaba diciéndoles, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hoy te exhorto, iglesia, permanece en la fe, que ninguna cosa pueda separarte del amor de Cristo. Que aunque el pastor por ahí no te vea bien, que eso no sea motivo para que te apartes del Señor. Si Dios te ve bien, de Él no vas a tener lo malo, de Él solamente lo bueno. Que nos afiancemos, iglesia de Cristo. Sé fiel, regresemos a Apocalipsis 2:8. Sé fiel hasta la muerte. Verso 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Dando a entender que sí, vamos a ser atribulados, pero no va a ser de por vida. Se vas a tener tiempos de tribulación, pero van a venir tiempos de bonanza. Eso le estaba diciendo al líder y ahora a la iglesia. Ok, sí vas a ser atribulada, pero también te voy a dar tiempos buenos, tiempos de refrigerio. El significado de la palabra fiel es aquel que es firme, constante en sus efectos. Es aquel que es firme en sus obligaciones e ideas. Es aquel que cumple sus compromisos con alguien o algo. Ahora, los historiadores cuentan que el líder de la iglesia de Esmirna fue un hombre llamado Policarpo. Se dice que era discípulo del apóstol Juan, y cuenta la historia que se le pidió a Policarpo que negara al Señor Jesús y que negara su fe y le rindiera adoración al emperador romano, a lo que contestó: ¿cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? ¿Cómo voy a negar al que me hizo solo bien en 86 años? Y la historia registra que en lo que la gente decía, ¡quémenlo, quémenlo!, los creyentes que presenciaban su muerte escucharon una voz del cielo que decía: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Dicen que el gobernador trató de persuadirlo para que no fuera a ser quemado, a lo que él les dijo: usted me amenaza con el fuego que tal vez durará una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. En el año 168 de nuestro tiempo, Policarpo fue quemado en la hoguera. Ese es solamente uno de los cuantos mártires. Pero fue fiel hasta el último momento. Mantuvo su fidelidad hasta el último momento. Preguntémonos hoy en este día, iglesia de Cristo, antes de finalizar: ¿qué impulsaría a este hombre a mantenerse firme? ¿Qué impulsaría a los héroes de la fe, aquellos hombres que registra la Biblia, que pasaron por espada, que pasaron por tribulaciones, que anduvieron de un lado a otro escondiéndose en cuevas? ¿Qué los impulsaría a no negar su fe? Es que había cimientos profundos en su corazón. Sabían en quién habían creído y que no iban a ser movidos por ninguna circunstancia. Te insto, iglesia de Cristo, afiancémonos. Que no seamos movidos por ninguna circunstancia, porque estoy tentado a decirte que no te va a venir prueba. No, te va a venir prueba. Aquí el asunto es: ¿cómo vamos a estar en el momento de la prueba? ¿Cómo vamos a estar? ¿Firmes? ¿Doblemente firmes? ¿O vamos a bajar las manos y vamos a retroceder? Y vamos a terminar culpando a Dios. ¿Será esa la voluntad de Dios? Entonces, si así vamos a finalizar, pues mejor nos hubiéramos quedado de donde salimos. Aquí el mensaje es, verso 9, con esto finalizamos. Y 10, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, aunque eres pobre, literalmente, monetariamente, pero eres rico. ¿Por qué? Porque tienes fe. Estás firme en tus convicciones, en tus creencias, por lo cual eres rico. Verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí, vamos a pasar todos por la primera muerte, eso es innegable, a menos de que el Señor venga antes de que muramos. Pero todos vamos a pasar por la primera. Pero aquí dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo te daré la corona de la vida, sé fiel hasta la muerte. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios.